Hola compañeros, en esta oportunidad tengo el placer de hablarles acerca del impacto social y educativo de las tecnologías de la información y la comunicación. No es sorpresa para nadie el efecto impactante de la tecnología en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Cada día más procesos burocráticos, recreativos y educativos implementan tecnologías de información y comunicación. Por esta razón, podríamos afirmar que estamos viviendo en la era de las telecomunicaciones. Pero tenemos claro cuál es el efecto que esto tiene en el proceso de formación. Hace un tiempo llamó mi atención un artículo publicado en la BBC, exactamente el 12 de febrero del presente año, que lleva por título Las sorprendentes consecuencias de dejar de escribir a mano. El autor de este artículo explicaba el efecto que tienen los teclados y las pantallas táctiles en el proceso de aprender a leer y escribir. James, profesora de la Universidad de Bloomington en los Estados Unidos, llevó a cabo investigaciones con niños que todavía no sabían leer. Se trataban de niños que, aunque podían identificar las letras, no eran capaces de juntarlas para formar palabras. Los científicos dividieron a los niños en grupos y enseñaron a algunos a escribir a mano distintas letras, mientras que a otros los enseñaron utilizando el teclado. La investigación analizó cómo comprendían los niños las letras. Los científicos también utilizaron resonancias magnéticas para evaluar la actividad cerebral y ver cómo cambia el cerebro a lo largo del tiempo a medida que los niños familiarizan con las letras del alfabeto. Escanearon los cerebros de los niños antes y después de enseñarles las letras y compararon los distintos grupos, midiendo el consumo de oxígeno en el cerebro como indicador de la actividad cerebral. Los investigadores concluyeron que el cerebro responde de distintas maneras cuando aprende con letras escritas a mano y cuando lo hace a través de un teclado. Los niños que trabajaban con las letras escritas a mano mostraron patrones de activación cerebral similares a lo que las personas alfabetizadas que saben leer y escribir. Esto no pasó con los niños que utilizaron los teclados. Parece que el cerebro responde de forma distinta a las letras cuando los niños aprenden a escribir a mano, estableciendo un vínculo entre el proceso de aprender a escribir a mano y el de aprender a leer. Datos de escáneres cerebrales sugirieron que el escribir prepara el cerebro para un sistema de aprendizaje que facilita la lectura cuando los niños llegan a esa etapa. Además, desarrollar habilidades motrices finas para adquirir la destreza que se requiere para producir letras puede ser beneficioso en muchas otras áreas del desarrollo cognitivo, dice la doctora James. La conclusión de esta investigación puede ser beneficiosa para la política educativa. Ha habido prisa en algunas partes del mundo para introducir las computadoras en las escuelas en edades tempranas, pero los resultados de esta investigación podrían mitigar esa prisa, ya que es necesario entonces poder utilizar las manos para un desarrollo normal del cerebro. Espero les haya parecido interesante estos resultados y valoren las nuevas tecnologías, su utilidad en distintos campos, pero no dejemos a un lado los métodos tradicionales por los cuales nosotros aprendimos. ¡Feliz día!